Recuerdo hoy cuando decías que me querías y un día te dije adiós. Que tonto fui, no me importaba que tú me amaras y lloro por ese amor. Pensamiento es un tormento, mi vida sin ti. Mi corazón está sufriendo cuando te tengo como ayer junto a mí. De aquel adiós hoy me arrepiento, que me siento llorando estoy por otro amor. Lágrimas, robo por ti. Lágrimas, cuando estás aquí, si te condenaré el día, nunca más te dejaría partir. Lágrimas, que hablan por mí. Lágrimas, quiero divertir. Pienso en mi pensamiento, es un tormento. A los señores sonidistas, gracias. A los señores iluminadores, gracias. A toda la banda, gracias. A todos, al señor Fede, Patricia Landi, señores camarógrafos, señores fotógrafos, a todas las radios que cubrieron todo el recital, al esfuerzo de Líder Music. Gracias. Gracias. Gracias. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y si lleva mi corazón. No lo dejes ir, no lo dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós.